Para nosotros es muy importante ver cómo la suma de lo que es un buen gobierno con una empresa que desea realmente invertir y que está comprometida con estos proyectos como esta planta de cal.